saludar. Dale de Rosales, mira, el club de fans. Dale de Rosales, mi tierra bendita. Sí, señor, gracias. Qué padre, te hace sentir muy contento por todo el éxito, todo el trabajo que has logrado, ¿no? Muy feliz, muy agradecido con la vida, con Dios, obviamente, con todo este público que nos ha apoyado durante tantos años, con las personas que nos han dado la oportunidad de seguir grabando, etcétera, ¿no? Hay muchísimo agradecimiento del alma para... Pues mucho trabajo, ¿no, Marquito? Sí, sí, muchísimo trabajo. Más de tu alma, ya no puedes dar más. ¿Cómo no? Sí, en el alma es que es muchas cosas. Ahí dice que Morelia te ama, mira qué bonito. Oye, Marco, ¿hasta dónde quieres llegar con tantos y tantos éxitos? ¿Hay una meta? Pues sí, quisiéramos establecer un poquito más lo que es la internacionalización. Quisiéramos hacerlo pues con más ganas, con más fuerza, con más solidez, ¿no? En eso estamos, en ese camino, que es muy, muy importante. Yo creo que el mensaje nuestro con nuestras canciones pues requiere de eso, llevarlo a todos lados, presentarlo con dignidad y sobre todo pues tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Que la hay en este momento y yo creo que lo vamos a hacer prontamente. Me estoy acordando, Marquito, cuando hemos estado juntos ahí en la casa, yo les decía al público que es muy bueno para componer, pero muy malo para jugar billar. ¿Ya has mejorado tu técnica, Marquito, sí o no? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, me agarraste cansadito aquel día, pero oye, ya está. Fíjense a nuestros amigos que nos ven en la televisión un día jugando. A nombre de la producción del fin de semana, del director, el señor Guillermo del Bosque, te entregamos esto que dice así: a Marco Antonio Solís, por su gran trayectoria artística y musical, por todas sus composiciones que han logrado tanto éxito a lo largo de estos años y por ser orgullo de México. A nombre de todos nosotros, felicidades, Marquito. Gracias. Con mucho cariño. Gracias. Esta es una muestra muy pequeña, pero con mucho cariño para ti. Muchas gracias. Y este es muchísimo. El aplauso grande para el señor Marco Antonio Solís. Queremos que cante. Felicidades, compadre. Gracias. Luego nos echamos otro partido. Okay. ¿Sale? Dale. Te lo voy a guardar, pero es tuyo. Okay, Marco Antonio Solís en el fin de semana. Sé que me va a dejar y sé también que no hay manera de regresar el tiempo como ahora yo quisiera. Y hoy no me alcanza todo el resto de mi vida para pagar la cuenta que hoy está vencida. Sé que me va a dejar muy a pesar de mis intentos, pues de lo bueno tengo pocos argumentos. Y en las paredes de esta casa se ha impregnado lo que yo he sido y hoy la aleja de mi lado. Creador del tiempo en que la echaba en el olvido, calculador de todo a mi conveniencia, un perro en rabia disfrazado de paciencia.